Ayer, durante una intervención policial en la población de General Saavedra, fue víctima de un ataque por parte de un agresor, el señor sargento Fidel Laime Humérez y el señor sargento Henry Willy Escobar. En este caso, el sargento primero, Fidel Laime, llega a perder la vida. El caso resulta que la señora Eliana Soto habría ido a la policía por constantes agresiones de violencia que sufría por parte de este sujeto, Luis Ricardo Guzmán Barrios. Entonces la policía la acompaña a su domicilio y él se encontraba en el domicilio. En esta circunstancia, alrededor de las 8 de la noche, de las 20 horas, es que los policías tratan de intervenirlo para conducirlo a la policía. En estas circunstancias reacciona empleando este cuchillo de arma blanca en contra de la humanidad del sargento primero Henry Willy Escobar, a quien llega a herir en la pierna y en el costado, en la región abdominal derecha. Inmediatamente el otro, que estaba dando la vuelta por la parte posterior, al tratar de interceptarlo, también es atacado por él. En esta circunstancia, el sargento Escobar, Willy Escobar, el que todavía ha sobrevivido y se encuentra en el hospital, efectúa disparos de advertencia para que se detenga el sujeto. Sin embargo, como estaba herido, es evacuado inmediatamente, y en esa circunstancia el otro habría producido la lesión mortal, introduciendo a la altura del abdomen este cuchillo, y luego se habría dado a la fuga. El mismo se internó en un cañaveral, luego se habría entrado a una alcantarilla y habría permanecido un tiempo prudencial. La policía, al enterarse en Santa Cruz, nosotros instruimos un operativo de búsqueda de esta persona. Se reforzó a la policía de Montero. Vinimos varios, nos quedamos toda la noche y a la 1:30 más o menos logramos su captura.